big out casual. Money Montes. Yo, yo, yo. We gon' change things up in here just a little bit. Just different tongues. Check it out. Check it out. Muchos seguían de Montana tirando armas sin balas. Y el papel de Al Pacino va pronto se acaba. Y tu alma quemada, gastada. En un sauna de flama donde no existe la fama. Check it out, pana. Veo tu pie tocando llama. Te veo como un canguro brincando sobre la cama. Y el diablo te fuma como cigarro de La Habana. Copiando tu espalda como Jordan en la cancha. No hay revancha. Tu campeonato te quitó. El flow que era de calle ahora es fragmento. ¿Y qué es esto? Casual y Manny Montes. Trayendo un mensaje para enfocar el hombre. No se equivoque. Aguadilla y pa' arriba. Philly, Philly. Exploten la bocina. Te equivocaste. Ellos Manny tumba el coro y échate pa'lante. Los mensajeros con algo bien verdadero. Préstame tu atención y váyase con eso. Two different souls, Remy in the same road. Representing the maestro soul. Váyase con eso. El diablo hace fuerte pero es un aguajero. Cuando venga dile, váyase con eso. If the devil bring the pose with an unknown flow. Break his back like yo, váyase con eso. Mike quiere tirarle tal medicina que entra por el micrófono y sale por la bocina. Manny Montes y Casual en lo nuevo en la avenida. Para el que tiene bling bling y su vida está vacía. Mucho party gangueo, everybody de gufeo. Casino, mucho vino, vestir bien fino. Con cara de maleante y mirada de asesino. Precaución pelas, la calle está que pela. Fácil te quitan el alma y la tiran en la candela. Esa es otra realidad, no cuento ni una novela. Y aunque muchos se preguntan el por qué yo hago eso, y dicen que mi mensaje no pega porque es correcto. Protesto, a mí tú no me sacas de contexto. Con Cristo sigo pa'lante como siempre echando el resto. Niño travieso, con mi lírica te enderezo. Y si no te gusta, I'm sorry, y váyase con eso. Two different souls, Remy in the same road. Representing the maestro soul. Váyase con eso. Los mensajeros, con algo bien verdadero. Préstame tu atención y váyase con eso. If the devil bring the pose with an unknown flow. Break his back like yo, váyase con eso. El diablo hace fuerte pero es un aguajero. Cuando venga, dile, váyase con eso. I'ma keep it going, keep it flowing, keep it blowing. Keep it open, keep it hot, till the sun's frozen. Yo, watch your mic glide. 2-9 shooting back with a couple of knives. Waking up lies, waking up eyes, I'm waking up vibes. Waking up tribes, waking up skies, I'm making them cry. Making them rise, making them glide, making them fly. So Manny Montes, watch your mic glide. Mi mic es como una gran poderosa bazooka. Causa una explosión de rimas con sentido que te educan. Mi mic quiere captar la mente de la gente. Para que sigan a Cristo y líbralos del agua ardiente. Pendiente a nuestras palabras que son muy ciertas. Aprovecha bien el tiempo, pronto se cierra la puerta. Manny Montes y Casual, con mensaje completo, esto fue lo que te traje, so váyase con eso. Two different souls, Remy in the same road. Representing the maestro soul. Váyase con eso. Los mensajeros, con algo bien verdadero. Préstame tu atención y váyase con eso. If the devil bring the pose with an unknown flow. Break his back like yo, váyase con eso. El diablo hace fuerte pero es un aguajero. Cuando venga dile, váyase con eso. Big out, casual, Manny Montes. Funky Town Studios, yeah. Different tongues for ya. That's how we roll. Váyase con eso.